silencio frugal en su corazón. El aire que va perfuma su voz. El tiempo lunar frena su reloj y es un gualeguay tejiendo un amor. Gurisa, quizás te enteres de mí. Te veo al pasar como un kunumí. Las hojas de tu vuelo musical se posan en mí y endulzan mi sal. Voy leyendo tu silencio en líneas de tu cintura. Voy mirándote a lo lejos, desnudando tu ternura. Vengo cantando estos versos aromados por tu huella. Quiero soñarte despierto, linda gurisa gualeya. De tu pelo panambí se enredan quizás o lluevan en mí. El diablo me está templando la voz, pero me pierdo al hablar. Si en tus labios voy leyendo tu silencio, en líneas de tu cintura, voy mirándote a lo lejos, desnudando tu ternura. Vengo cantando estos versos aromado por tu huella. Quiero soñarte despierto, linda gurisa gualeya. Voy leyendo tu silencio aromado por tu